misericordia de mí, que estoy aquí llorando en el altar. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Misericordia de mí.